Astrología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amiga Kitty Bracho, como todos los lunes, aquí en este que es su espacio, su programa Astrosenda, que ya saben que es el camino más corto para llegar a las estrellas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Kitty, muy contenta de estar aquí otra vez, estrenando los lunes en Astrosenda, estrenando mes de agosto. Me parece muy bien. Además, déjenme platicarles antes de iniciar el programa que tuve la oportunidad de escuchar a Lorna el sábado pasado cantando rock, haciendo honor a la banda de, ¿cómo se llama? De los Cranberries. De los Cranberries, y me encantó. Tenemos todo un artista aquí a la derecha. A ver, ay, si cuando gracias. Sea famosa me va a seguir hablando. Claro que sí, siempre. Siempre. Si no, te echo la maldición de claro, las cartas. Yo lo sé. No, sí. Bueno. Bueno, sí, cuando vean que Lorna avisa que va a cantar, de veras que sí vale la pena escuchar a la banda. Yo no soy muy afecta así a ir a antros y escuchar música, porque ya estoy medio ruquita, ¿no? Pero la verdad es que estuve encantada la música. Además, hubo otro grupo que cantó rock de los 80s, así es de que me hizo que me transportara yo, bueno, pues allá a mis años mozos, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar el programa, como siempre, con nuestro horóscopo de la semana. Y a ver, Aries, hay que ponerse las pilas porque Júpiter va a seguir concediendo tus deseos. Lo único que se te pide es que seas objetivo. Negocia todo lo que quieras, pero evita firmar documentos o contratos. Y ahorita les voy a decir por qué. También andas de enamoradizo. Ten cuidado con lo que prometes, no sea que se trate de una llamarada de petate. Por tu naturaleza, mi querido Aries, te emocionas rápidamente solo para darte cuenta al paso de los días que la persona no era quien tú te imaginabas. Y bueno, para Tauro, te prometen los astros concederte casi todo lo que imaginas. Viajes, nuevos proyectos, puertas que se abren y éxito en lo que emprendas. Y todo esto, si es que te atreves a fluir con su energía. Pero claro, tú también tienes que echarle ganas. Nada cae del cielo así, nada más porque sí. Hay buenas energías y hay que aprovecharlas. Ahora, en la familia se pueden presentar malos entendidos y confusiones. Lo mejor es que en estos días no hagas caso de chismes. Tampoco hables mal de la gente, mi querido Tauro. Y tampoco tomes tan en serio todo lo que te dicen. Para Géminis, seguirás atareado en los asuntos de dinero. Eso me parece muy bien. Donde vas a concentrar la mayor parte de tu energía. No dudo que hayas avanzado algo dentro de este terreno y que ahora, mi querido Géminis, estés contando con algunos beneficios. Ahorra y no gastes demasiado. Emocionalmente, pues tranquilo, pero aguas. A veces provocas los celos de quien te ama sin darte cuenta, ya que te encanta comunicarte con la gente, pero podría malinterpretarse. Hazlo con discreción y siempre, siempre dándole su lugar a tu pareja. Para Cáncer, estos días tendrás suerte para ganar dinero, ya sea porque pones algún negocio, hay un incremento de sueldo, transacciones comerciales, o puede suceder que hasta alguien que te debía lana llegue y te la paga, ¿cómo ves? Como sea, el dinero comenzará a llegarte de manera fluida. Y cuidado, cuidado, Marte anda buscando con quién pelearse. Solo tú puedes evitar que esto suceda si en lugar de dejarte dominar por su lado negativo, utilizas su energía de manera constructiva. para Leo. Pues muchas felicidades, mi querido Leo. Yo sé que en estos días están cumpliendo años algunos de ustedes. ¿Qué te puede regalar? Pues algo que te haga sentirte bien, un cambio de look, una dieta, unos masajitos, la posibilidad de hacerte un chequeo médico, porque también, bueno, tienes que estar al 100 ya que viene tu mejor época del año. Ahora, el tránsito de Venus por tu signo, por supuesto, que te gana admiradores y admiradoras. Y el único problema que vas a tener va a ser decidir si quieres iniciar una relación o bien prefieres mantenerte libre y sin compromisos. Esa decisión es algo que solamente tú puedes tomar. Para Virgo, bueno, ya sabes, no debes presionarte en estos días. Por supuesto, no descuides tus asuntos de trabajo, pero llévatela tranquila. No son días para tomar decisiones. Y para que emocionalmente puedas descubrirte a ti mismo y liberarte de todo aquello que te impide avanzar, y no hablemos espiritualmente, sino en todos los terrenos de tu vida, bueno, pues yo creo que te conviene tomarte unas vacaciones, hacer meditación, entrar en contacto con el mar, lo que quieras, pero necesitas relajarte. Y a ver, Lorna, ¿qué nos dice para los demás signos, los astros esta semana? Bueno, para Libra, debes aprovechar la energía de Marte en tránsito en tu medio cielo para imprimir algo de dinamismo a tus actividades profesionales y dejar de lado ese sentimiento de que tus proyectos se detienen y solo encuentras obstáculos. Para mejorar tu ánimo, los astros te llenarán de actividades sociales, reuniones con grupos y a la posibilidad de contribuir en alguna causa humanitaria que no solo te hará sentir bien, sino que también te colmará de satisfacciones. ¡Ay, me invita! ¡Ay, claro, claro que sí! Escorpio. Ah, ya sabes que Mercurio está retrógrado. Sin embargo, nada impedirá que te sigan llegando las oportunidades de negocio para el caso que tú llegues a decidir independizarte. Así que si analizas con calma y decides, pues después del 25 va a ser más favorable. Emocionalmente parece todo estar tranquilo y sin cambios. Aprovecha estos días de paz y armonía que te regala el cosmos y haz algo de meditación que te ayudará a continuar creciendo y evolucionando espiritualmente. Sagitario, estos días te sugiero anteponer a tus intereses la palabra deber, responsabilidad y servicio. No te aceleres ni te impacientes para obtener resultados inmediatos. Actúa desinteresadamente y no permitas que te gane la ambición, lo que te permitirá saborear y disfrutar de tu relación, ya que ahora estarás buscando algo que vaya más allá del sexo y contacto físico, permitiéndote experimentar una unión más espiritual. ¡Wow! ¡Ay, los Sagitarios! Capricornio, Marte, actuando desde el área de tu trabajo, te enviará una carga de energía, pero también te llena de responsabilidades. Solo ten cuidado con tus actitudes, porque a este planeta también le encanta provocar pleitos y discusiones. ¡Ah! Ni modo. Júpiter incrementa tus deseos de vivir el amor sin limitaciones ni frenos. El único problema es que como planeta de la expansión, también marca un periodo de fertilidad inusual, por lo que deberás tomar tus precauciones. Como dice Lorna, hay que ir a la fiesta con globo. Con globos, muchachos, con globo. Acuario, te sientes lleno de energía y quieres hacer todo lo que no hiciste en días pasados en el trabajo. Ten cuidado, porque si exageras y no descansas lo suficiente, tu cuerpo podría protestar. Cuida tu salud y no te malpases, marca prioridades. Emocionalmente, te sientes estable. No permitas que te presionen a tomar decisiones que no deseas. Sé que eres muy buena gente y no te gusta lastimar a nadie, pero tienes que aprender a decir no de vez en cuando. ¡Para los Piscis! ¡Bravo! Mercurio está retrógrado en estos momentos, así que no te presiones porque llevas una inercia en el trabajo que te ha funcionado, pero conviene hacer un alto en el camino para revisar, planear y organizar tus siguientes movimientos. En el amor. no tendrás ninguna queja, pero es posible que la salida de Neptuno pues te provocó el despertar de tus sueños y fantasías. Y bueno, te baje de la nube de repente ahí. De sopetón. Ay, no, qué triste. Sí. Que se quede Neptuno en mi signo. No te pongas triste, que quien te ama permanecerá a tu lado. Ay, sí, es que ¿saben qué? Que ya ahorita Neptuno, que acuérdense que entró en el mes de abril al signo de Piscis, bueno, hizo estragos en claro, mí, andaba yo muy emocionada, muy ilusionada, muy enamorada. Ay, muy bien, eso está muy bien. Y lo que me preocupa es que ahora que ya está regresando, no me vaya claro, a tirar de la nube en la que andaba, porque estoy bien contenta. Claro. Allá arriba. Exactamente. No se vayan, acuérdense que dejamos pendientes tres cartas la semana pasada, que una es la de Betty. Betty, si estás por ahí, por favor, avísanos que aquí estás. La otra es la de Víctor y tengo otra que es de Cecilia, de Tampico. Así es de que al final del programa, tanto mi invitado como yo, bueno, pues les vamos a comentar algo, aunque sea breve y rápido, acerca de sus cartas. Y bueno, como yo ya les he platicado muchas veces, la astrología es algo que existe desde que el hombre hizo su aparición en la tierra. Y yo creo que en cuanto el hombre miró al cielo y miró esa bóveda celeste, supo de inmediato que su ser, que el mundo y todo lo que le rodeaba tenía de alguna manera alguna conexión con el cosmos. Entonces, bueno, de esta manera y dependiendo del lugar donde ellos nacieron, pues todos se han dado a la tarea de estudiar los movimientos de los planetas, el universo, la galaxia. Es así como existe la astrología china, existe la astrología maya, existe la astrología occidental y, por supuesto, tenemos a la astrología védica. ¿Qué es la astrología védica? Bueno, pues yo el día de hoy tengo un súper, súper invitado que además es un gran amigo, lo quiero mucho y está guapísimo, ¿eh? Así es de que chicas, por favor, pónganse abusadas. Es mi querido Ambu. Ambu, bienvenido al programa de Astrosenda, ¿cómo estás? Muy bien, Kitty, muchísimas gracias por tus palabras, yo también te quiero muchísimo. Pues bien, agradeciendo la oportunidad de invitarme a tu programa y pues saludando a todas las personas que nos escuchan. Ay, qué bueno, mi querido Ambu. Ahora sí que, como dicen por ahí, hasta que se nos hizo, porque desde cuando nos andábamos correteando, pero tú viajas mucho, mi querido Ambu. Sí, así es. Afortunadamente, Dios me dio la enorme bendición de combinar mis dos grandes pasiones, ¿no? Una es la astrología y el otro es viajar. Ay, oye, qué padre, yo quisiera tener dos pasiones como esas, pero pues a veces no se puede. Qué bueno que tú sí tienes la oportunidad. Oye, a ver, Ambu, platícanos, ¿qué es esto de la astrología védica? Y bueno, ¿es hindú, tengo entendido, o de dónde nace esta astrología? Bueno, el origen de la astrología védica, primero que nada, tiene que ver con los grandes sabios hace muchísimos miles de millones de años, ¿no? De acuerdo a las escrituras, se establece que la astrología, el origen es por parte de Brahma. Brahma es, como quien dice, el dios que crea en la India. La astrología védica tiene un trasfondo más espiritual, tiene un background muy fuerte, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí, Brahma se lo transmite a Surya, que es el dios del sol. El dios del sol lo transmite a lo que es Parashara, que es el padre de la astrología, Parashara Muni, y a través de él tiene uno de sus discípulos, que es Sirla Vyasadeva, y Vyasadeva es el sabio, que gracias a él tenemos todo el conocimiento védico plasmado en escritura. Antes, nada más se transmitía de guru a discípulo. Oye, eso me parece interesantísimo, y pero hay grandes diferencias, que es muy similar, sí, yo tengo entendido la astrología occidental a la astrología védica, pero también tiene grandes diferencias. Sí, es cierto, yo ya he mencionado aquí en el programa que, por ejemplo, la astrología occidental es muy mundana. Tiene un trasfondo importante cuando te metes realmente, te puede ayudar a crecer y evolucionar espiritualmente, pero no es, digamos, una filosofía espiritual, es más bien que sepas a qué viniste al mundo, te ayuda, te dice con qué recursos cuentas, qué traes en esa cajita de herramientas que te regalaron los astros, te ayuda y te dirige en tu vida más mundana. Y yo siento que ahí hay una de las grandes diferencias entre la astrología védica y la astrología occidental. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, tomando en cuenta los calendarios, ¿no? La astrología védica está basada 100% en un calendario lunar. Y se dice que es sideral porque no nada más incluyen los planetas, sino también las estrellas. Ah, eso es una de las principales diferencias, ¿no? La astrología efectivamente únicamente consideramos lo que son, digamos, los principales planetas. Y la astrología védica ya está tomando en cuenta estrellas porque se mueve en un espacio sideral. ¿Qué es el espacio sideral? Pues bueno, el nombre lo dice, ¿no? Al hablar del espacio sideral es todo aquello que encierra más allá en conjunto de todo nuestro universo. ¿Sí? Claro. Lo que son planetas, estrellas, posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da una amplia gama, ¿sí?, de información que está en el cielo, como quien dice. Sí, claro, porque la astrología occidental únicamente basa su astrología es solar, no lunar, y basa sus, digamos, sus predicciones o sus cálculos en base al recorrido que tienen tanto sol, luna como los planetas alrededor de lo que se llama banda zodiacal, que es esta línea imaginaria que está alrededor de la Tierra, en la cual, visto geocéntricamente, bueno, pues vienen circulando todos los planetas. Y al hablar de sideral, entonces ya estoy considerando otras estrellas. ¿Cómo cuáles? Mira, en total hay 27 estrellas, ¿verdad?, que están regadas por todo lo que es la banda zodiacal, como tú le llamas. Cada signo incluye, si mal no me equivoco, 2.5 a 3, dependiendo de la posición, y tienen una enorme influencia, porque el planeta te va a dar una disposición, ¿sí?, pero la estrella se va a como que afinar un poquito más esa característica que te pueda dar el signo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona tiene la luna en el signo de Aries, ¿sí?, o Tauro, cualquiera de esos dos signos, ahí hay una estrella que se llama Ashwini. A esas estrellas se les llama a nosotros nakshatras, ¿okay? Es el nombre en sánscrito. Y en el cual, por ejemplo, la persona que tiene la luna o el sol o Mercurio que toque esa estrella, tiene una enorme capacidad de sanación, por ejemplo. Tiene la visión de la predicción, ¿sí? E inclusive tiene esa capacidad enorme de poder ver, ya sea por medio de sueños o comunicarse inclusive con las personas ya fallecidas. Ok, y es como si, digamos, en la astrología occidental, para mí esos indicios, pues yo tengo la casa 8 y tengo la casa 12. La casa 8 es una casa que para mí corresponde al subconsciente, y la casa 12 es la casa que corresponde al inconsciente colectivo. Para mí los tránsitos, digamos, de Neptuno, de Plutón y de Urano, me puede hablar de este tipo de habilidades que tienen las personas. Pero si además, imagínate, ustedes le incluyen matices, digamos, ¿o les podría llamar matices? Sí, claro. Matices que les dan las estrellas, yo creo que sí se llegaría a un significado mucho más profundo, ¿no? Sí, así es. Inclusive muchas veces con la sola lectura o la sola interpretación de las estrellas, sin tomar en cuenta a los planetas, te va a dar una información, o sea, infinita. ¿Y cómo dividen su mapa natal? ¿Tú también levantas un mapa natal igual al que yo levanto? Igual, 12 casas, 12 signos, 9 planetas, 27 estrellas. Wow, no, pues eso es mucha información, mi querido amo. Nos vas a tener que venir a dar clases. Sí, claro, cuando gusten. No, porque imagínate, de aquí a que nos aprendamos las estrellas. Yo sí quiero aprender, la verdad. Esto es algo muy padre, la verdad. Esto me parece muy interesante porque es una manera de ir complementando el conocimiento que le puedes dar a la persona acerca de sí misma, de sus habilidades, de sus temores, de sus vidas pasadas, de su destino que trae marcado, de qué pasa con sus parejas, ¿no? Toda esta información se les puede dar mucho más profunda que utilizando únicamente el significado de los planetas. Sí, así es, definitivamente, y tiene una connotación un poco más espiritual, porque antes, en aquella época, la astrología nada más era enseñada a los brahmanas o a los sacerdotes. Ya. Entonces, ¿por qué nada más a ellos? Porque como es una información muy delicada, que se puede mal usar inclusive, ¿verdad? Inclusive mi guru, mi maestro de astrología, Sanjay Rath, cuando supo que ya había tomado yo iniciación brahmínica o sacerdotal, fue cuando en realidad me empezó a enseñar los secretos de la astrología, no antes. Ya, entonces, ok. Es todo un contexto, porque ahí influyen mucho los mantras, ¿sí? La oración, la meditación para como remedios astrológicos, rituales, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que yo le encuentro algo así muy parecido a lo que es la astrología maya. Que la astrología maya, bueno, pues para mí es tu conexión directa con el cosmos y el universo, es una cuenta que es galáctica, ¿no? Y para tener derecho a los conocimientos y a seguir avanzando dentro de la misma, pues te tienes que ir ganando el derecho de ponerte tu traje galáctico o el derecho de poder entender muchas cosas, ¿no? Entonces sí son años de estudio y además en cada uno de los niveles hay un nivel de preparación, hay un nivel de meditación, hay un nivel de iniciación, como quien dice, para poder avanzar al nivel siguiente. ¿Es algo así lo que es la astrología védica? Sí, así es. Lo que pasa es que la astrología védica es también un estilo de vida, ¿no? Más o menos como la china también. Algo así como la china, nada más que no tan generalizado como la china. Yo, por ejemplo, he encontrado astrólogos muy excelentes en la India que con el simple hecho de verte ya te están dando información. O sea, hay un trasfondo más esotérico y más espiritual. Ya, sí, es cierto. Yo siempre he dicho que la astrología china es espiritual, la astrología occidental es mundana, nos sirve para vivir en esta frecuencia 1260, como le llamamos, como herencia del calendario gregoriano, ¿no? Pero en realidad también la astrología china se basa en un calendario lunar. Y también es muy espiritual, pero a diferencia de la otra astrología, bueno, se construye la vida alrededor del horóscopo chino que tiene la persona. O sea, se convierte finalmente en una filosofía de vida que es llevada al pie de la letra por los que son los verdaderos chinos, ¿no? Y la astrología maya, bueno, esa es cósmica. Y la astrología védica ya veo que tiene el mismo trasfondo. Y lo que me llama la atención es que estas tres astrologías, védica, maya y china, bueno, pues son calendarios lunares totalmente. Sí, así es. Hay mucha similitud entre la cultura maya y la cultura védica. Pero demasiado. Si se va uno a las escrituras, te vas a dar cuenta que hay mucha similitud, primero que nada, tomando en cuenta los elementos naturales que hay alrededor, para empezar. Y luego el sistema de dioses y semidioses es idéntica. Wow. Los nombres cambian un poco. Wow, no, pues está, esto es realmente impresionante lo que me estás platicando. ¿Por qué no me platicas un poquito acerca de cuáles son estas principales estrellas fijas y de qué manera pueden tener un significado? Ya me platicaste de una de ellas que dices que cuando traen una conexión o un aspecto con la luna, me pueden hablar de habilidades como son la videncia, etcétera. ¿Qué otras estrellas hay? Hay una estrella que yo he escuchado mucho que se llama Algol, que dicen que es un poquito maléfica, ¿no? Bueno, Algol no he escuchado, no sé si sí es parte de lo que es el sistema un poco más maya. Tendría que ver más o menos en qué signo está localizado para saber identificar en el védico cuál pudiera ser. Y sí, efectivamente, hay ciertas estrellas que no son muy, muy buenas, ¿no? Pero también que pueden ser, que no es que tanto que sean malas, sino son malas para una cosa, pero buenas para otra. ¿Sí? Yo creo que como todo, también los planetas tienen un lado de luz y un lado de oscuridad y de sombra, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, si la luna o el sol están en Rohini Nakshatra, ¿verdad? Que eso creo que está localizado en el signo de Tauro, en el último pada, o sea, ¿qué quiere decir? Que está sobre los últimos 3 o 4 grados de Tauro. Cuando tú vas a establecer algo que quieras que tenga una trascendencia o que tenga futuro, esa es la estrella que necesitas usar. ¿Sí? Wow. Que la luna o el sol o Mercurio estén posicionados en esa estrella. Ok. ¿Y qué otra estrella puede haber así, digamos, que sea muy buena? Muy buena. Hay otra estrella que no está contemplada dentro de los 27 ya establecidos, sino que es una porción y una parte muy rápida que dura aproximadamente como unos 12 minutos más o menos, ¿sí? Que es un tránsito que va sobre la luna cuando cambia de signo de Capricornio a Acuario. Ok. ¿Sí? Pero dura, te digo, sí, el tránsito dura como 10, 12 minutos máximo, no dura más tiempo. Y ese es precisamente Abhijit. Ok. ¿Sí? En el Srimad Bhagavatam y en el Bhagavad Gita también dice Vishnu, dice que de todas las estrellas, yo soy Abhijit. ¿Sí? Él empieza diciendo, de todos los planetas yo soy el sol. Okay. De todos los elementos yo soy el aire. Okay. Y así va describiendo cada una de las cosas. Y cuando él dice que de las estrellas yo soy Abhijit, es porque es de las más auspiciosas que hay. Esa estrella, por ejemplo, yo la utilizo cuando hay una persona que está enferma, que está muy mal, tiene un cáncer, tiene una situación así terrible, ¿no? Ajá. Entonces, es el tránsito que yo utilizo para empezar a hacer un ritual para esa persona y aliviar un poco el malestar. Oye, entonces tú, además de leer la carta, ¿les das terapia? Sí, así es, porque ahí les digo, bueno, necesitas recurrir a esta deidad, esos son los mantras, eso es lo que tienes que hacer. Claro, hay ciertas cosas que ellos no van a poder hacer, que eso los tengo que hacer yo, ¿verdad? Claro. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, dicen en el Bhagavatam, una de las escrituras sagradas de la India, dice que el ser humano por naturaleza tiene la tendencia a no hacer las cosas. Eso es cierto, como que somos muy comodinos, y más aquí los mexicanpaldos, los mexicanitos, ¿verdad? Que decimos, ay no, resuélvemelo, ¿no? Sí, entonces, cuando hay algo más serio y que yo mismo sé que la persona no lo va a hacer, entonces ahí es donde yo lo hago por esa persona, o a nombre de esa persona. Ah, ok. Voy a invitar a las personas que nos están escuchando ahorita, que si nos quieren enviar una pregunta, pues que aprovechen que tenemos aquí en el programa la presencia de Ambu, que si quieren que les mandemos saludos. ¿Cómo estamos, Lorna? Pues si quieren nos vamos a un corte y regresamos para mandar saludos y continuamos con la entrevista de Ambu Jax. Ah, me parece maravilloso. Así en el cortecito le voy a dar mi fecha a Ambu, a ver qué me puede decir a mí. ¿Eh? Astrología. Andamos aquí de regreso en Astrosenda, en este programa conducido por Kitty Bracho, con su invitado de hoy, quien es Ambu Jax Adas. Yo soy Lorna López, que anda por aquí ayudando a Kitty, más ando como de tu aprendiz, ¿no? Ay, no, mi querida Lorna, yo soy tu aprendiz de conductora y tú eres mi aprendiz de astróloga. Entonces ahí sí. Ahí andamos mano a mano. Ahí andamos, nos ayudamos mutuamente y nos complementamos. Por acá, hay muchos mi bogues sin nombre, otra vez, una vez más. Entonces, ojalá le puedan dar doble clic donde dice mi Boguest para que pongan su nombre, por favor. Porque por acá nos dicen, ¡ey, excelente! Ya empezó AstroSenda, me alegraron el día. Pero no puse su nombre. ¡Ay, mi vida! Por acá Luis Antonio también manda muchos saludos. Dice, saludos para Guamúchil, Sinaloa. Ay, saludos, saludos para Sinaloa. Y nos pidió una canción, pero bueno, esa se la pondremos la próxima vez. Y Sandra nos dice, saludos a Ambuyaxa, estamos escuchándolo Vanessa y Sandra. Luego, gracias. Alicia desesperada. Dice que ya estaba desesperada porque empezar el programa. Dice, muchos saludos a Lorna y a Kitty y que presentes a Ambu, dicen por acá. Dicen, preséntalo. Por supuesto, ahorita vamos a decir su Facebook y todo para que lo conozcan. Exacto. Luego Rosy. Rosy también es la que manda saludos por alegrarle el día. También saludos a Rayusho, a Natasha, a Almadelia, a Eugenia también. Muchísimos saludos. Y a cada uno de los Miboguest que andan por ahí conectados, a Claudia Salcedo también, le mandamos muchos saludos. Y me parece que son todos. Ah, dice Rosy, saludos a Ambuyak Sadas. Ah, y Souly Mixly también les manda muchos saludos. Ay, hola bonita, ¿cómo estás? Uh-huh. Y ya. Perfecto, y bueno, ¿y no se conectaron los que tenemos sus cartas aquí? Oye, ¿dónde están? A ver, Ceci. A ver, por favor, Betty, de Valladolid, Betty. México. Ajá. De Valladolid, Yucatán. Uh-huh. Teníamos a Ceci de Tampico, que se quedó también su carta. Y del Distrito Federal, a mi querido Víctor. Andan por ahí, a ver, por favor, levanten la mano, porque vamos a hablar de ustedes. Claro, que den señal de vida para hablar de sus cartas astrales. Y doble, ¿no? Claro, porque sí, les va a tocar doble interpretación. Va a ser doble ahí para que alcen la les mano. Les vamos a dar favor. Un poquito de tiempo para que levanten la mano. Uh-huh, claro que sí. ¿No? Y vamos a darles un poquito de chance, ¿no? Claro. Sí, claro. Saludos a Ambu de Brenda en León. Ah, Brenda, qué buena onda. Muchas gracias. y, bueno, nada más. Ah, pues no se han aparecido los que... Pues los de la carta, entonces pues como dice Ambuyaxa, hay que darles un poquito de tiempo. Vamos a darles un poquito de tiempo a ver si se conectan, porque aquí están ya los estudios hechos. Pero, ¿sabes qué? A mí me llama la atención, porque ahorita le acabo de pasar en el cortecito mis datos a Ambu, y yo en la astrología occidental, la que es mi pasión y mi vida, y por la cual rijo mi destino, soy del signo de Piscis, tengo el ascendente, o sea, el signo que estaba ascendiendo en el horizonte, en el momento en el que yo nací, y es la manera como yo manejo mi esencia creativa, que es Piscis, es Tauro, y tengo la luna en Cáncer. Tengo mucha agüita, entonces soy muy emocional, como ya me he balconeado, no una, sino varias veces, ¿verdad, mi querida Lorna? Así romántica, es, así soñadora, es. Dramática, impredecible. Y siempre les voy a estar preguntando, ¿me quieren? Sí. ¿No? Sí. Y me estaba dando otras características, mi querido Ambu. A ver, platícanos, Ambu. Sí, mira, aquí como te decía, ¿no? Al manejar los diferentes calendarios, se recorre un signo, desde el ascendente hasta la posición de algunos planetas, dependiendo en qué grado lo tengas. Sí, claro. Por ejemplo, si una persona nace como a mediados de mes, por decir, más tendiendo al 17 o 18, entonces sí cae en su mismo signo solar, ¿sí? Pero si es antes, entonces se recorre un signo atrás. Ya, ya. Entonces, yo soy otro signo en la astrología védica, yo debo de ser Acuario, ¿no? Acuario, lo cual te da mucha tendencia esotérica por la posición de la luna, la posición del nodo sur en tu ascendente y la posición del sol. Ya, mira qué interesante. Acuario, pues en la astrología occidental son los que vienen así como de otros mundos, decía mi madre, que era una gran astróloga, ¿no? Decía que vienen de otros planetas y vinieron a heredarnos sus conocimientos y sus avances, ¿no? Sí, así es, efectivamente. O sea, es gente que tiene una misión de vida, ¿sí? Y algo así había yo leído hace muchísimo tiempo en unos libros de tu señora madre, ¿verdad? Por ahí cuando no tenía ni la más mínima idea de qué iba a hacer con mi vida. Ahí leí un poquito sobre eso, donde ella daba unas características sobre la gente del signo de Acuario. Sí, porque están regidos por el planeta de Urano, entonces son gentes extremadamente creativas, avanzadas, nacieron ya con una conciencia sobre lo que es nuestro planeta, el amor a los animales, son súper buenas gentes, pero bien difíciles de atrapar, igual que los pececitos, nerviosos, huidizos y escurridizos, decía también mi mamá que eran los piscis, ¿no? Y los acuarios, bueno, los acuarios son como el aire, ¿no? Si te descuidas, pues se te escapa de las manos, ¿no? Sí, no es tanto que se escapen, ¿no? Sino tienen muy arraigado el sentimiento de libertad. Eso sí, en eso sí me identifico plenamente. Yo siempre he dicho que nací con el espíritu libre. Y entonces, bueno, pues sí, me cuesta un poquito trabajo los attachments, ¿no? Entonces sí me cuesta un poquito de trabajo. Pero mira, qué interesante. A ver, yo tengo entendido con todo este boom que salió en principios de año acerca de Ofiuco. Me imagino que en la astrología védica ustedes sí toman en cuenta Ofiuco. Mira, ahorita algunos lo están tomando. Lo que pasa es que como nosotros nos basamos en textos muy antiguos, ¿verdad? No lo llevamos o no lo establecemos al 100%, pero eso no quiere decir que no tenga una influencia en nosotros, ¿me explico? Sí, claro, porque además, bueno, pues esta es una de las, digamos, constelaciones que mencionaba Platón, entonces, de que se conoce desde la antigüedad, Ofiuco se conoce desde la antigüedad, y además ustedes creo que van avanzando. Según van pasando los años, puede llegar a ser incluso de otro signo. Esto debido a algo que se llama la precesión equinoccial, ¿no? ¿Qué es esto? Así es. Bueno, lo que pasa es que al momento en que los equinoccios ocurren, ¿verdad? Hay una expectación, ¿sí? Hacia los demás planetas. Pues ahí es donde se parte lo que es parte de lo que es el calendario lunar, porque está tomando en cuenta en dónde caen los equinoccios y dónde están las estrellas que son fijas. Okay, y sí. Ahí es donde empieza todo el cálculo. Entonces, por ejemplo, para la astrología tropical o solar, se establece que cuando empieza que el equinoccio, si mal no me equivoco, es donde empieza el horóscopo. Efectivamente, ahí empieza el signo de Aries, siempre empezamos ahí a los 0 grados de Aries y siempre tiene fecha de 20 o 21 de marzo. Sí, así es. No aquí varía. No. Aquí, por ejemplo, cuando eso ocurre, nos damos cuenta que está a los 4 grados de Piscis. Ok, en realidad no está a los 00 grados. Exactamente, eso en base a un cálculo lunar. Okay, sí. ¿Eh? Y entonces sí recorre uno en la vida como signo solar o se modifica el signo del zodiaco. Sí se modifica un poco, como decía, dependiendo el día en que naciste. Por ejemplo, yo nazco un 17 de agosto. Okay. Soy Leo por naturaleza. Claro. ¿Verdad? Pero en la astrología védica mi sol está con una afectación que se le llama Sakranti Dosha. ¿Qué quiere decir eso? Que en el védico yo nací en el momento en que el sol estaba cambiando de signo de Cáncer a Leo. Sí. ¿Verdad? Que nosotros también de alguna manera lo tenemos detectado. Yo les platicaba el programa pasado que nosotros a las personas que nacen justo en el momento en que está entrando un signo y saliendo el otro, que se encuentra a los 00 grados, se les llama lo que decimos nosotros personajes cúspide, que yo he observado que son gentes que tienen una inteligencia un poquito más arriba de la normal, del nivel normal que se maneja, que además tienen características de ambos signos, tanto del signo entrante como del signo saliente, y que como dato curioso, yo he observado que muchos de estos personajes cúspide son izquierdos. O sea, no sé por qué razón, no sé, de 10 personas que me encuentro personajes cúspide, 7 son zurdas. Fíjate qué dato tan curioso, ¿no? Sí, así es. Bueno, a mí no me tocó ser zurdo, pero sí tengo esas dos características. Puedo actuar como una persona muy emotiva, como buen cáncer, pero también puedo adoptar una posición demasiado fúrica como un Leo. Sí, esa es una característica que también nosotros observamos cuando el signo solar, cuando el sol está precisamente a los 00 grados, a los 29 grados, o incluso a un grado de haber entrado al signo correspondiente. Pero entonces, ¿qué onda con lo de Ofiuco? Pues mira, Ofiuco básicamente, como es una constelación bastante grande, o sea, grande en ocupación del firmamento, ¿verdad? Puede tocar varias estrellas. Entonces, al momento de enlazarlas, ¿sí? Va a agarrar, imagínate, características de cada una de ellas en una sola persona. Wow. Pues está muy complicado, ¿no? Sí, bastante complicado. Pero más sin embargo, son personas que tienen una capacidad, pueden ser un poco reservadas, pero pueden ser muy expresivas en el momento de hablar. Reservadas que casi no hablan, pero dicen las cosas con dos o tres palabras principalmente. Tipo escorpioncito, ¿no? Que cuidado, ajá, cuidado, que pique el animalito. Hablan poco, pero sustancioso. Eso es una. Otra, la capacidad de leer varios libros. Ya, ok. O sea, son muy diversos. Es muy amplia la gama de cosas que pueden hacer. Inclusive pueden hacer cosas al mismo tiempo. Ok, como la diversificación que tiene en la astrología occidental, mis queridos Géminis, que pueden hacer 5 y 10 cosas a la vez y que incluso a lo largo de la vida pueden llegar a estudiar 2 o 3 carreras, ¿no? Sí, así es, así algo sí me tocó a mí. Yo tengo la luna en Géminis, estudié contaduría, una maestría en derecho fiscal y no he ejercido. Claro. Pero llego a la India, empiezo a aprender astrología, empiezo a aprender mantras, empiezo a aprender todo eso. Y con una facilidad enorme. Claro, por supuesto. Oye, y entonces, mi querido Ambu, no estás casado, ¿verdad? Porque con eso lunita en Géminis ha de ser muy difícil atraparte, ¿no? Algo hay de eso. ¿Qué dices? No me empieces a balconear. ¿Cómo? Yo siempre me balconeo aquí ante ustedes. Me muestro con honestidad para que me conozcan, sepan quién soy. Y todos mis invitados como que se me esconden, mi querido Ambu. Tú déjate querer, hombre. Bueno, ando en eso precisamente. Me parece maravilloso. ¿Cómo te ha afectado Neptuno? A ver, platícame. Pues mira, Neptuno ahorita ha afectado un poquito, digamos, en esa parte de querer aprender más y más cosas. Ah, claro, porque te abre toda una puerta y te despierta la conciencia. Y además, ¿qué tal con tus habilidades, mi vida? Pues me las ha desarrollado mucho más. El único problema que me ha estado pegando mucho en lo emocional. Ah, bueno, sí, por supuesto. Te pone muy romántico, te pone muy sentimental. Te digo que yo desde que entró Neptuno al signo de Piscis, yo vivo enamorada. Pero eso es bien bonito, ¿no? Ah, no, claro, definitivamente. Volver a sentir la ilusión, la emoción, todas estas cosas lindas que trae el amor consigo, incluyendo las maripositas en el estómago, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, a mí me tocó hace un par de meses una muchacha embarazada consultó conmigo y tenía años que no me sucedía una situación así, ¿no? Empecé yo a decir lo que decía su carta, pero a la vez empezó a llegarme la información de su bebé. ¡Wow! Sí, no, es que es impresionante. Yo también me he destapado en algunas habilidades que se han ido desarrollando. Y esto, bueno, esto es para todos, ¿eh? Todos ustedes, yo creo que de alguna manera, todos los que nos están escuchando, y si es así, pues compártanme alguna experiencia, por favor. Porque Neptuno llegó a despertarnos psíquicamente, llegó a despertar nuestros sueños premonitorios, llegó a despertar nuestra alma, y los que no quieran Bueno, pues se van a fugar por ahí, van a tratar de evadirse, van a tratar de buscar la puerta falsa, pero en realidad no hay que decirle que no a Neptuno, hay que abrir el corazón, hay que mantener alertas las antenitas y abrirnos en espíritu para poder recibir los mensajes tan importantes que nos trae este planeta, sobre todo para las épocas que se vienen. ¿Qué nos dice la astrología védica, mi querido Ambu, acerca del 2012? Mira, el 2012 hay una conjunción bastante interesante, pero todo eso se está fraguando desde este año, porque de acuerdo al calendario védico o el calendario lunar, los planetas de más lento recorrido cambian este año en un lapso de 4 meses más o menos. Entonces es un cambio radical, primero que nada una renovación muy fuerte, pero también nos va a hacer personas más independientes. Bueno, entonces, eso sí. El único detalle es que hay gente que es muy apegada a las cosas o muy apegada a las personas que son las que van a sufrir eso. Sí, es que, y no, deja tú de hablar de personas y etcétera, viven apegadas a las cuestiones materiales y no se han dado ni siquiera la oportunidad de hacer silencio a su alrededor para poder escuchar esa vocecita interna que nos está hablando, que tiene necesidades también, ¿no crees? Sí, así es, definitivamente. Entonces, es un cambio, para empezar, hay varias cosas. Por ejemplo, aquellas personas que este año estuvieron sufriendo mucho en la parte sentimental, vamos a decirlo así, viene una renovación drástica. El único detalle es como ya vienen lastimados, se van a resistir y no van a permitir hasta cierto punto que ese sentimiento entre de nuevo, por el temor a que los lastimen nuevamente. Uy, entonces, no. Si hacen una estadística de qué personas este año están cerrando círculos sentimentales, se van a dar cuenta que es un alto el porcentaje. Fíjate que sí, yo me he dado cuenta de eso a través de las consultas que he hecho a través del año. Creo que el primer tema, como que hay años, ¿no? En el 2010 era la preocupación del trabajo y qué voy a hacer y la lana, ¿no? Y me estoy quedando sin poder cubrir mis necesidades básicas. Pero a partir de finales del año que entra y todo lo que va de este año, creo que la principal preocupación con la que han llegado los consultantes ha sido su vida sentimental. O están en una crisis, o están en un vacío enorme y no se han querido abrir, o no han encontrado a la pareja, ¿no? Sí, así es. Yo creo que no es tanto. Puede ser que encuentres a la persona indicada, pero la pregunta es, ¿realmente tú como persona estás preparado para esa persona? Ah, qué interesante pregunta. Esa, ya me pusiste a temblar aquí, mi querido. Porque esa pregunta me la tengo que empezar a hacer yo misma. Incluso yo también. Incluso aquí creo que aquí ya levantamos la mano varios. ¿Qué nos dicen nuestros invitados? Pues nuestros invitados están, nuestros radioescuchas están muy atentos precisamente. Y además quieren también su carta astral. Pero bueno, les digo que me manden sus fechas y para la próxima semana tú les traerías, porque hay que hacer un cálculo en computadora. Sí, fíjese que yo no traigo el día de hoy la computadora, estas cartas que traigo, que incluso Betty, bienvenida, ya llegaste. Sí, Betty ya qué está bueno, aquí. Me da mucho gusto porque ahorita vamos a pasar precisamente a hacer la interpretación de tu carta. Yo le voy a ceder la palabra, pero hablen, manden sus datos y ya saben que el próximo lunes, con muchísimo gusto, el invitado que venga, tanto invitado que tenga como yo, les vamos a hacer, aunque sea brevemente, una pequeña interpretación de su carta. Entonces, bueno, a todos los que nos están escuchando, ya han oído todo lo que nos trae el 2012, es un momento de mirar hacia adentro de nosotros mismos, de trabajar individualmente, de abrirnos al amor, de no tener miedo y de seguir adelante. ¿Ese es el mensaje, mi querido Ambu? Sí, así es. El detalle, por ejemplo, es que está mucho la mercadotecnia, ¿no? De que el mundo se va a acabar en el 2012 y que no sé qué, y etcétera, etcétera. Señores, actúen de manera responsable. No suelten su empleo. no se endeuden porque el mundo no se va a acabar. Exactamente. No, pero no te preocupes, porque aquí todos los que escuchan a Azucena, que nos han ido siguiendo, ya saben que el mundo no se va a acabar. Ya saben que sí estamos, como dice Ambu, y como bien lo dijiste, hay tres de los planetas lentos, los que han cumplido todo un ciclo planetario, y estamos iniciando, bueno, vamos a iniciar una nueva era, ¿no? Eso es de lo que nos hablan tanto los mayas como muchas de las profecías que andan por ahí, los hopis, los egipcios, en fin, muchas cosas que nos hablan de este cambio de era, no fin del mundo. Porque sí va a ser un cambio donde la orientación, donde muchas de las estructuras que conocemos actualmente, bueno, se van a modificar, se van a transformar, el mundo está en plena transformación. ¿O no es así? Sí, así es. Inclusive es bien curioso porque hace unos meses me tocó estar en una entrevista en televisión en Houston, en donde todos los panelistas eran americanos, todos. Ajá. Con el tema del 2012. Sí. Y uno se decía que era psíquico y el otro que era sanador y que ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces empezaron a divagar en ese tipo de cosas. Sí, conozco ese tipo de paneles. A mí cuando me invitan, que me invitan muy seguido a televisión con ese tipo de temas, yo de plano no quiero ir porque esto no es juego. Esto es una realidad y yo, como les he dicho a los productores de televisión, yo no me presto a que me agarren de choteo o que me cuestionen algo que digo, no tienes, y si no, pregúntale a cualquier persona, volteen a su alrededor, ¿qué está pasando? ¿No? Algo está sucediendo, no me digan que no sucede nada, porque entonces sí, están bien neptunianos, porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Bueno, sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Ambu, si le das una pequeña interpretación a mi querida Betty y después yo te sigo? Ok, me parece muy bien. Entonces, Betty, de Valladolid. Marzo 26 del 58. Exacto. Bien, mira, aquí hay varias situaciones, ¿verdad? Ella, por ejemplo, el ascendente lo tiene en el signo de Sagitario y ahí está Saturno. Okay. Entonces eso me puede denotar, primero que nada, quizás una situación un poco difícil durante la infancia, pero mismo que le pega mucho emocionalmente en esta etapa adulta. Okay. Entonces ella tiene que vencer esos miedos, porque es una mujer demasiado capaz. ¿Sí? Tiene una capacidad enorme para lograr lo que ella quiere. El único detalle es que pega mucho en su estado emocional y hace que tenga dudas o titubee para dar algún paso importante en su vida. ¿Me explico? Ahorita Júpiter está transitando su quinta casa desde la posición del ascendente. Entonces, si ella ahorita no tiene pareja, este año va a establecerse ya con alguien y va a ser inmensamente feliz. ¡Ay, si es qué padre, mi Betty! ¿Perdón? Le digo que qué padre, Betty. Así es. Si ella está con alguien ahorita, tiene un resurgimiento en el amor con la pareja con la quien se encuentra. Y también la propensión de nietos. Entonces, para que vaya haciendo algunos cambios y deje de tener esos miedos que la han estado acompañando. Ok. ¿Qué más le puedes decir? Ella tiene la luna en Rohini Nakshatra. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que llegue a su vida es para establecer un futuro con ella. ¿Sí? No tiene ningún motivo por el cual ella pudiera estar sola. ¿Me explico? Sí, claro. No tiene ningún motivo. Y si es que estuviera ella sola es porque fue provocado o propiciado por alguien. Ok, bueno, yo lo que veo, mi querida Betty, efectivamente, nada más que en la astrología occidental, tu signo solar es del signo de Aries y tu ascendente es del signo de Capricornio. Con eso te quiero decir que, bueno, sí tienes una esencia muy fogosa, eres una gente impaciente, eres una gente que no le tiene miedo a nada, que no sabes lo que es el peligro, mas sin embargo, tu ascendente te limita mucho o te pone un poquito de equilibrio y te pone un poquito de freno, porque el Capricornio no da un paso sin huarache, como se dice por allí. Entonces, toda esta fogosidad natural en un signo como es Aries, se ve un poquito limitada con el signo de Capricornio. Capricornio en el ascendente nos da, digamos, una apariencia muy austera, muy adusta, así es de que imagino que hasta en tu forma de vestir, en tu forma de arreglarte, bueno, pues eres un poquito seria, eres un poquito tradicional. Efectivamente tienes Saturno en Sagitario, pero para mí lo tienes en el sector, digamos, 12, que es, digamos, la casa del inconsciente colectivo, es una casa de penas, de tristezas, etcétera. Y por estar a los grados que se encuentra casi ya en conjunción con tu ascendente, sí podría, igual que como dijo Ambu, en eso coincidimos, decir que o cuando te iban a tener, me refiero a cuando estabas en el vientre de tu mamá, algo pasó, o estuvieron a punto de perderte, o de alguna manera ocasionaste alguna bronca de salud o de no un bebé no deseado, algo así sucedió antes de que tú nacieras cuando estabas en el vientre de tu mamá. Lógicamente Capricornio en esa posición te da una tendencia completamente depresiva. Tienes que aprender a mirar la vida con mayor alegría, porque la vida se hizo para gozarla, mi querida Betty, y no tienes ninguna razón por la cual no, porque por el otro lado tienes muchas habilidades y muchas cualidades. Yo creo que las carreras técnicas, las carreras que tengan que ver con la tecnología, con medios de comunicación, donde tú puedas sacar esa creatividad y apasionarte con lo que haces, bueno, pues te va a dar muy buenos dividendos, nada más que eres muy gastalona, porque tienes tanto a Marte como a Venus ahí exactamente en la casa 2. Entonces quiere decir que gastas mucha energía por conseguir cosas materiales, pero con la misma facilidad que te llega, te encanta darte gustos, gustos caros, y entonces se te va la lana. A mí Venus, siempre que está en la casa 2, la gente es coleccionista de algo. Platícame qué coleccionas, mi querida Betty. Arte, ranitas, fotos, mientras no sea galanes, porque me estoy refiriendo más bien a cuestiones que te hacen sentir bien, que te hacen sentir segura. Como Capricornio, lógicamente las posesiones, el estatus te da mayor seguridad y te hace sentirte bien, ¿no? Infancia, sí pudo haber muchas limitaciones, tal vez privaciones, pero fue feliz dentro de tu mundo, fue feliz, hubo comunicación. Sí, efectivamente, vienes de una vida pasada donde tú ya te sacrificaste por los hijos. Entonces, parte de tu objetivo tal vez pues no sea tener hijos en esta vida, más bien tú tienes que aprender a utilizar todo eso que tú tienes y toda esa experiencia que tienes y todo ese amor que tienes para entregarlo no solamente a tus hijos, sino a los demás. Tienes la luna en casa 6, lo cual me habla de una creatividad exaltada. El matrimonio, aunque no viniste al matrimonio, yo no dudo que estés casada, porque como buena Capricornio, bueno, para ti es muy importante la familia, el que dirán, el estatus, etcétera. Te hubiera convenido o te conviene una persona de Cáncer que sea sensible, porque a veces eres demasiada pasión y eres muy inteligente y eres demasiado práctica y te olvidas de la parte emocional. Entonces necesitas a alguien muy poético que esté a tu lado. Tienes cualidades, mi vida, que te pueden ayudar a desarrollar evidencia. Traes a Urano y traes a Plutón en la casa 8, en esta casa que yo mencionaba como el subconsciente. Entonces, por ahí, ¿qué haces? También platícame, ¿no? ¿Ves? ¿Sueñas? ¿Curas? ¿Tienes habilidades que no, a lo mejor no has desarrollado o que te limitaron de pequeña porque a lo mejor te dijeron que estabas medio loquita y entonces tú misma comenzaste a bloquearlas, pero tienes muchas habilidades psíquicas que tú podrías aprovechar en beneficio de otros, ¿no? y tienes a Júpiter casi en el medio cielo, lo cual también me habla de que cuando te lo propones y te dejas guiar, bueno, pues eres exitosa. Tienes a Neptuno en tu casita 11, muy idealista con los amigos, te decepcionan a cada rato, hay que cuidar la salud. Bueno, pues eso es lo que yo te puedo decir. Ambu, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, aquí nada más algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es la posición de Saturno hacia la Luna. ¿Okay? Ah, sí, claro, claro. Sí, hay 6 signos de diferencia uno del otro. Ella tiene que aprender a perdonar también todo aquello que le ha sucedido a lo largo de su vida. Sí, como que ahí es un poco obstinada en que se queda con la primera información, sí, y no suelta las emociones. Entonces tiene ella que cuidar muchísimo eso, porque ella nació en esta vida para ser increíblemente feliz. Inclusive aquí Marte me aparece exaltado en la segunda casa, en Capricornio. Okay. Entonces eso le denota una buena posición económica, ¿verdad? Pero también, como tú mencionas, la habilidad para gastarlo con una rapidez increíble. Yo creo que esa se nos da a todas las mujeres. Sin importar dónde tengamos al Venus. De hecho, aquí Betty tiene una risilla nerviosa. Querida Betty, ya te balconeamos, ¿verdad? Y luego, bueno, ella nos dice: me dedico a las bienes raíces y me encanta la música. Claro que sí. Bueno, si vienes raíces, tienes en la casa 4 Sol, Mercurio, tu Lilith, de alguna sol, manera. Exactamente, en la cuarta casa. Entonces, bueno, pues sí, los bienes raíces. ¿Sabes qué? Para ti, la seguridad del hogar es algo que es importantísimo, porque ahí es donde está tu esencia y es donde te sientes bien, y te da mucha seguridad tener propiedades, y por lo mismo también nos da la habilidad para ser buenos en lo que es el manejo de las de los bienes raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me parece con mucho sentido, ¿verdad, mi querida Betty? A ver. Sí, se sigue riendo nada más. Nada más te ríes. Sí, la risita nerviosa. Qué bueno que te contactaste, mi querida Betty, y bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ambu, ¿dónde se te puede consultar? ¿Dónde se te puede encontrar? Uno, no solamente para la consulta de las cartas védicas o para terapias que tú les puedas dar dentro de todo lo que tú manejas, que los mantras y todo esto, que me parece de lo más interesante, sino también para tus admiradoras, que ya se anotaron aquí varias, ¿eh? Bien, pueden entrar a mi página, que es www.culturavedica.es.tl, y ahí vienen mis correos, ahí vienen, me contactan por el Face, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece maravilloso. A ver, repítenos otra vez tu página. www.culturavedica.es.tl. Ok, perfecto, espero que hayan tomado nota todos. Y bueno, claro, por supuesto, no se pierdan la repetición del programa hoy a las 8 de la noche, precisamente. Y dentro de 8 días estaremos subiendo al blog www.quitebracho.blogspot.com esta entrevista que vamos a tener, que la verdad a mí sí me despertó esa inquietud, mi querido Ambu. Entonces yo no sé cómo le vamos a hacer, pero te tenemos que traer para que nos des unas pequeñas clases y unos pequeños cursos, porque todo, con todo se aprende, ¿no crees? Sí, así es, cuando gusten. De hecho, creo que por ahí en una semana o semana y media tengo una vuelta por aquellos rumbos. ¡Ay, qué padre! Oye, pues hay que organizarte un curso. Claro, ¿no? Por supuesto, sí. Vamos, me pongo de acuerdo contigo, lo vamos organizando, y qué bueno que es dentro de una semana, porque yo todavía estoy escribiendo el libro 2012 y todavía no lo acabo, pero yo creo que lo acabo para por ahí del miércoles. Y entonces ya nos podemos abocar para organizar un curso de astrología védica, que va a ser lo máximo y que va a ser padrísimo. Bueno, pues esto fue todo. Ambu, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ti, Lorna, que por ahí te quedé mal la vez anterior por no problemas te preocupes de conexión. No te preocupes, Ambu, así pasa. Aquí también de repente se va la señal, pero ahí hacemos lo posible. Sí, ya nos ha sucedido. También a mí me ha sucedido, ¿eh? Sí. Así es de que no te preocupes. Es bien curioso porque empecé a batallar desde el día 3 de junio con el internet. Estuve 3 semanas en internet y hasta hoy, 25 minutos antes de tu programa, se restableció la conexión. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, ya estaba escrito que era nuestro destino que estuvieras hoy con nosotros! Sí. Y además me sentí muy honrada, muy complacida y la verdad es que a mí, cuando menos en mí, y yo creo que mucha gente de las que nos está escuchando, claro, sí, de hecho, sí se despertó la curiosidad. Hay muchísimas personas conectadas, desafortunadamente no todas pusieron su nombre. Pero, bueno, Natasha, Rayusho, Sandra, Solimixli, Eugenia, Alicia Desesperada, Corazón de Cereza, Claudia Salcedo, Erika Abril, y bueno, y todas las demás personas que no pusieron su nombre, y estuvieron aquí al pendiente. Que vienen de anónimos, no importa, de todas maneras los quiero y a todos les mando un beso. Que por cierto, Natasha, Claudia y Erika dieron ya su fecha para la próxima semana. Perfecto, entonces ya saben que no se pueden perder Astrosenda dentro de 8 días, porque el invitado que tenga, que ahorita todavía no lo tengo confirmado, va a ser una sorpresa. Tenía a Edgar Mendizábal, pero me acaba de avisar que tuvo un pequeño contratiempo. Okay. Entonces, vamos a ver si traemos otra persona que nos hable tal vez de astrología tradicional. Ah, muy bien. ¿No? Pero excelente, vamos a ver qué vamos a hacer. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Ya saben que me encanta que estén con nosotros. Quiero que hoy vibren con el universo, que se dejen seducir por Neptuno, que se entreguen al amor. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes. ¿Qué tenemos este jueves? Este jueves voy a tener a Gaspariel precisamente para hablar acerca de todos los tips del amor, chicas que están por ahí conectadas, chavos. Va a estar Gaspariel con nosotros, un astrólogo precisamente amigo de Kitty, que nos va a hablar acerca de todas las pociones de amor, amuletos, astrología del amor precisamente, y también contra las envidias. De todo eso se va a tratar el jueves el espacio. Oigan, no se lo pierdan, por favor, el programa, porque va a estar buenérrimo. Y yo ahí voy a estar como mi Boguets para que no me balconee pidiendo una receta de amor. No, y sobre todo que cuando nos oigan, tengan por allá la mano lápiz y papel para que anoten todos los tips que va a estar dando Gaspariel. Me parece perfecto, no se pierdan, ya saben, el próximo jueves en el espacio de Lorna, Gaspariel con todo esto que es astrología, magia y el amor. Exacto. Y gracias, Ambu Yaxa, también. Gracias, mi querido Ambu. Te queremos mucho. Te mandamos un beso y adiós. Astrología.